Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día viernes 8 de abril 2016 y nuestro programa 65 en lo que va del presente año. Buenos días a todas, a todos. Es un gusto realmente concluir nuestra semana con la misma energía o con más energía con la que comenzamos el día lunes, ¿no? Bueno, gracias Andrés Viracocha, su trabajo. Y habíamos ofrecido concluir con el tema del hip hop con nuestro querido amigo Roberto. Y pues él, ustedes oyeron un poco su historia de vida, ¿no? Un joven emprendedor, un joven estudiante, pero a la vez igualmente, ¿no? De estas personas propositivas, de estas personas que pues quieren salir adelante y ya que pensamos que en muy poco tiempo será ya otro profesional más de este país. Pero bueno, el tema, habiendo tratado ya los temas de vida como tal, le habíamos invitado para concluir nuestra entrevista y que nos conversara. Él es hip hopero. Y usted ha oído Quito Ruido Certero. Bueno, esa es la banda de Roberto. Entonces queremos que él un poquito nos oriente cómo nace el hip hop y algunos símbolos que para muchas personas pues hace como casi retroceder cuando ven a un chico con muchos tatuajes, con ropa negra, en fin. Pero todo eso nos va a contar Roberto. Buenos días, Roberto. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Y pues, buenos a ver, días. Comencemos por el principio. Esto del hip hop, ¿dónde nace? Buenos días a toda la gente que nos escucha, Bachita. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Bueno, a ver, vamos con las clases de historia. Bueno, el hip hop nace por la década de 1973 en Estados Unidos, en el Bronx, que es un barrio deprimido, es un barrio muy pobre, donde hay mucha desigualdad social, donde hay muchas injusticias, están ahí relegados en espacios que no tienen las atenciones básicas, ¿no? Cosas como electricidad, servicios básicos, etcétera, están recluidas ahí muchas personas. Y hay una buena cantidad de población negra, fundamentalmente, que son personas que en ese tiempo están viviendo una época de racismo brutal. O sea, hay cosas demasiado fuertes. El racismo también está institucionalizado, se ve mucho por parte de la policía, bueno, cosas así. Entonces, el hip hop nace en una coyuntura en la cual se busca una salida a la violencia tan exacerbada que hay entre las pandillas. Hay pandillas muy fuertes que se están destrozando, o sea, la violencia llega a grados muy elevados. Entonces, bueno, hay algunos factores, ¿no?, que confluyen. Por ejemplo, hay un DJ que es de origen jamaiquino, que se llama DJ Kool Herc, que comienza, él es uno de los factores, ¿no?, comienza a hacer unas fiestas que se llaman, o bueno, luego toman el nombre de los block parties, que son, es algo así como una continuación de unas fiestas que se hacían originalmente allá en Jamaica. ¿Blood de sangre? No, block. De block. Porque eran los bloques. Lo que pasa es que en ese tiempo la gente, habían grandes bloques, que eran grandes edificios donde vivía la gente, estaba confinada hacia un montón de gente. Y en esos bloques se comienzan a hacer fiestas. Ya. Ok. que son, es un respiro, ¿no? Es una forma también, o sea, en la que los jóvenes y todo eso, o sea, tratan como que de ver otro lado, o sea, de la vida, ¿no? No solamente está a diario, o sea, lo de la violencia y todo eso, sino que también, o sea, tratan de divertirse, o sea, de buscar una salida. Entonces, bueno, comienza este DJ a hacer esta clase de fiestas, que se comienzan a hacer célebres en todo ese contorno, porque él mismo llevaba, bueno, sus los vinilos, los platos y todo eso, y ponía en medio del bloque, por decir, en el centro de este bloque, ¿ya? Hay un patio central. Y al inicio comienza a poner ahí, en ese patio. Entonces pone los parlantes, saca y pone la música. Entonces comienzan a concurrir los jóvenes y comienza a hacerse célebre, porque ya iban DJs, iba gente que bailaba, comienzan a alargarlas. Con los vinilos mismo comienzan a hacer el sample, que es cuando se alarga. Hay partes, ¿no?, en diferentes canciones. Por ejemplo, habían vinilos de James Brown, por ejemplo, que había una parte, un instrumental, que era una parte en la que no se cantaba nada. Y en esos instrumentales comenzaron a aprovechar jóvenes para bailar. Y poco a poco, bueno, ya con el paso del tiempo, se empezó a hacer esto así como que más elaborado. Entonces ya habían grupos de jóvenes que se dedicaban a practicar mucho. Y para que ellos tengan oportunidad de bailar más, el DJ lo que hacía era alargar estas partes. Entonces, bueno, con diferentes técnicas, ¿no? A veces, claro, con dos vinilos del mismo disco, bueno, etc. Bueno, la cuestión es que comienza a darse este fenómeno. Y para esto hay otro personaje también bien importante, que es África Bambaataa, que él era ex miembro de una pandilla igual muy muy grande de ahí, ¿no? Igual tenía un rango alto, digamos, dentro de esa pandilla, que era los Black Space. Bueno, la cuestión es que por otras razones igual, él tiene un viaje a África. Y él queda impactado con una comunidad que era la comunidad Zulú, de allá. A él le impacta mucho cómo esta organización, esta sociedad, son muy solidarios entre ellos. Ellos tienen una organización que es de cooperación, que era muy contrario a lo que él vivía, o sea, que era de chuta, todos contra violencia, todos. Claro. Exacto, y era la guerra. Entonces, bueno, la cuestión es que él regresa de todo eso y como que, o sea, muy dentro de su mente muy fuerte los ideales de esta nación Zulú. Y él regresa con la idea de cambiar esto, de dar una alternativa a la violencia, es decir, a los jóvenes, de dar otra salida de superación. Porque lo único que ven en barrios, o sea, tan pobres y en condiciones como las que mencionamos, a condiciones tan difíciles, es como que la única forma de salir o de sobresalir es por medio de la violencia, por medio del miedo, por medio de la fuerza. Bueno, la cuestión es que él da una alternativa cultural. Él aprende, ¿no? O sea, es una persona enormemente capaz, muy inteligente, y él se vuelve un maestro, se puede decir, o sea, en lo que se refiere a la música. Él se hace DJ y comienza, o sea, a recopilar una cantidad sorprendente de música. En algún lado leía que había donado una colección de vinilos, me parece que era 40,000 vinilos, o sea, es una cantidad enorme. Ahora, Roberto, ¿te acordarás tú? ¿Puedes ayudarnos con la letra de un tema que te guste, que recuerdes en ese momento? ¿Qué dicen las canciones de hip hop? ¿A qué cantan? ¿Nos puedes, por ejemplo, una que te acuerdes? Compártenos. Primero debería decir es que hay diferentes líneas. ¿Ya? Dentro del hip hop hay diferentes escuelas. Por ejemplo, la línea a la que yo más me apego es a esta que estoy mencionando, que es a dar una alternativa por medio del conocimiento, de la valentía y del desarrollo de habilidades, fundamentalmente. Existen también, ¿no? Existen también otras líneas, por ejemplo, la línea gangsta, que es la línea, es la misma línea, ¿no? O sea, que es más a lo que se refiere con, no sé, o sea, con las enseñanzas de la calle en el sentido de más de pandillas, o sea, son varias realidades, o sea, hay un conglomerado de realidades, digámoslo así. Hay otras líneas, por ejemplo, qué sé yo, el Hip Hop Revolución, que es una línea más política, que es más fundamentalmente de izquierda, ¿no? ¿Y estas líneas están marcadas por lo que dice cada canto, cada canción? Claro, o sea, el... ¿Por el mensaje, digamos? Claro, claro. Lo que pasa es que todas son una forma de ver el mundo. Uh-huh. Igual una forma de enfrentar el mundo, una actitud ante la vida. Entonces, las letras del arte refleja la forma de pensar de la gente. Como en algún texto leí alguna vez, el arte refleja la cultura. Es decir, es como la punta del iceberg. Por ejemplo, en esto, ¿no? En las canciones, es como la punta del iceberg, pero todo el cuerpo, o sea, todo lo más importante, lo más fundamental, es la forma de pensar que tiene la gente, la visión que tiene del mundo. Entonces, por medio de las rimas y de la música, solamente es un reflejo de esa forma, de ese estilo de vida y de esa filosofía. Ajá. Chuta, y bueno, y de letra. Y la letra te la puse difícil. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Roberto Hidalgo y precisamente con él estamos hablando un poco sobre la historia del hip hop. El hip hop, como igualmente otros géneros de la música, en algunos casos un poco satanizado, ¿no? Un poco calumniado, diría yo. Y es porque... Y yo creo que no es tanto por lo que diga el tema... Porque inclusive ahora estamos escuchando algunos mensajes hasta de tipo religioso, espiritual, en fin. Claro, ¿no? También ahí está. Sí, hemos escuchado. Hay personas que pues están haciendo hip hop, es el caso de Carlito Zamora. Miren ustedes, Carlos Zamora es un alemán, es un joven alemán que recorre Latinoamérica. Conoce a chicos hip-hoperos que quieran vivir una experiencia diferente y asume, y bueno, él asume con los gastos de comida y vivienda, digamos. No hay pago para nada, no nada. Pero de acá de Ecuador nosotros hemos conocido aquí en este programa 5 personas. Y los conocimos cuando iniciaron y ahora los hemos vuelto a ver después de 4 años. Y la diferencia es de locura. Pero ¿cuál es el trabajo de Carlos Zamora? Te lo comento, Roberto. Carlos Zamora viene acá a Ecuador. Esto es con fondos propios, con fondos de él. Visita algunos albergues, algunas calles, inclusive algunos barrios, y busca a chicos en condiciones de riesgo. Es decir, chicos que ya están en pandillas, por ejemplo. Uso de estupefacientes, armas, en fin. No lo he hecho solo acá en Ecuador. Tenemos testimonios, fotografías y evidencias de que también lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Costa Rica también. Y entonces él escoge entre todos estos chicos y crea aquí en Ecuador mismo una pequeña, qué sé yo, estructura musical como para hacer hip hop. Es decir, chicos que tengan talento. Y luego los lleva a Brasil, los lleva a Costa Rica, a que se especialicen, a que estudien un poco. Buenísimo. La diferencia, te digo, es de locura. Hemos conocido acá, tuve la oportunidad de conocer hace 4 años a algunos de ellos, que eran precisamente escogidos de el suburbio de Guayaquil, del Guasmo de Guayaquil, y los trajo. Entonces, he vuelto a ver a 3 de ellos y realmente impresionantes. Han cambiado su vida absolutamente, ya no están más en pandillas, ya no hacen más droga. Y por supuesto son unos músicos brillantes que hasta ahora ya han tenido la oportunidad de presentarse en algunos escenarios, como la Asociación Humboldt de Quito, nada menos. Excelente. Su forma de hablar, ¿no?, de comunicarse, absolutamente mejorada. Su forma de vestirse, su aseo personal, realmente son personas de bien, como solemos decir. Claro, bueno, diferente, y bueno, digamos. Y lo están haciendo a través del hip hop. Entonces, amigas, amigos que nos escuchan, a veces escuchamos algo o miramos a un chico con un tatuaje, inmediatamente ya lo calificamos, lo juzgamos y lo sentenciamos. Es decir, no vale para nada, ha de beber, ha de tomar, ha de hacer drogas, ha de ser un patán y todo lo demás. Pero miren, debemos tener un poquito de cuidado con eso, porque ciertamente es el caso de Roberto. Él está sentado a mi lado, tiene algunos tatuajes. Un muy buen estudiante de comunicación. Hemos tenido la alegría de conocerlo acá en la radiodifusora y realmente un tipo productivo, muchacho inteligente, buen hijo, buen compañero, y hace hip hop. Es decir, el hecho de que alguien haga hip hop no, realmente no lo marca como alguien malo, Roberto. Claro, bueno, muchas gracias, Ochita. Sí, lo que pasa es que creo que son algunas cosas que confluyen para que haya ese prejuicio. Por un lado, me parece a mí que también es algo de clasismo, porque el hip hop fundamentalmente sale de los barrios bajos, es decir, donde de la gente que vive la pobreza, de la gente que no tiene, digamos, otro estilo de vida. Entonces, me parece que por ahí también hay un grado de tensión, digamos, ¿no? La gente dice, ah, esto, o sea, es algo así como que se marca una diferencia. Por otro lado, también me parece que es que el hip hop te dice las cosas de una manera cruda. Muchas veces la gente se anda así como que, o sea, hay cosas que no se dicen. Hay cosas que a veces vemos, no nos gustan, pero igual, o sea, no, que no lo vamos a decir porque es algo que va a sonar extraño, que tal vez no va a ser bien recibido por la gente en general, digámoslo así. Pero el hip hop sí, o sea, solamente está ahí y te lo suelta. Si sientes indignación por algo, o sea, lo dices. ¿Tú eres compositor? Escribo mis propias letras. ¿Eres un compositor? Ajá. Qué bien. Entonces, o sea, son algunas cosas, ¿no?, que se van uniendo y que a veces a la gente le choca. O sea, a veces coger y decir, sí, yo pienso que esto está mal. Algo que generalmente todo el mundo hace es como que, no, o sea, y a veces igual chocar con el modo de vida con el que muchas personas están acostumbrados, no. O sea, igual las raíces del hip hop, ¿no?, como mencionamos, Bachita, que viene desde la gente que está en los barrios bajos, que es donde está la delincuencia, donde está todo eso. Entonces es gente que está o ha estado de una o de otra manera en contacto con estas cosas. Que la sociedad... Sí, perdona. Sí, que la sociedad... O sea, que en realidad todo el mundo, ¿no? O sea, de una o de otra manera está siempre en contacto con las drogas y con las cosas. Pero muchas veces es de una forma así como que solapada, no sé. Entonces, a veces la crudeza y la sinceridad chocan. La próxima vez, es más, hoy mismo vamos a ofrecer el contacto de Carlito Zamora a nuestro querido amigo Roberto, a ver si él puede hacer un contacto con él. Y cuando venga a Ecuador, porque él viene una vez a Ecuador, y está en Centroamérica, y hemos tenido realmente la alegría inmensa de contar con su amistad y con la confianza de Carlos, y ha hecho, la verdad, un contacto, qué sé yo, permanente con este programa, y entonces nosotros se lo agradecemos. Algo me dice Andrés. ¿Tiene un tema de él grabado aquí? Sí, perfecto. Nos dice Andrés, tenemos un tema de Carlos Zamora. Vamos a invitarle a nuestro amigo Roberto para escuchar ese tema de Carlitos Zamora y decirle además a Roberto que agradecemos muchísimo que haya madrugado. agradecerle su presencia, y por supuesto este será un espacio abierto, así como escuchamos boleros, como escuchamos un son, como escuchamos una cumbia, una salsa, un pasillo, pues también este es un espacio abierto para el hip hop. Así es que mil gracias por estar con nosotros, Roberto. Siempre ha sido un placer conocerte, y pues si viene Carlitos, te vamos a invitar a que compartas con él el programa. ¿Te parece? Muchas gracias. Claro, sería una experiencia genial. O sea, no, un trabajo valiosísimo según lo que me cuenta. Y muchas gracias igual, Batita, por este espacio. Un abrazo.

es la experiencia única del día, previo a un acontecimiento especial, para el cual quedan pocas horas. Es cuando se ha vivido tantas cosas, y lo que queda es poco. Por eso se hace fácil, si entonces se volviera atrás, solo perdería. La alegría es el brillo de ser libre hasta tener que elegir, porque todo lo que uno ha hecho hasta ese momento ya ha determinado el futuro. Por eso, ¿cómo podemos ser alegres cuando nos falta tanto por recorrer? Es una cuestión de claridad y convicción. Primero uno tiene que poder ver más allá del presente y tener una visión tal que pueda percibir un futuro bueno, no tan solo para uno mismo, sino para todas las cosas. Tiene que saber que en el fondo todo el movimiento de la vida es hacia el bien. De todas las montañas tienen valles y las estaciones un verano. Tiene que vivirlo con ligereza o, de lo contrario, la alegría solo es una fanfarronada ante la desesperación. La alegría es una forma verdadera, se adquiere, hay que trabajar para conseguirla, eliminando toda la suciedad interior que uno pueda ver. Para esto se debe atar las debilidades y así evitar que entren en el resto de la vida. La gente habla de ser íntegro, entre comillas, pero uno debe ser experto en superar sus grietas hasta el final, para que los ojos siempre bailen, aunque los pies estén arrastrando. Es una cuestión de amar la vida. ¡Qué bello texto! Alegría es no tener nunca más vergüenza de que le daría a marcharse las manos de pintura cuando está dando las últimas pinceladas. La alegría hace que todos le amen porque perciben su victoria adelante, y no es una victoria fría o solitaria, ya que su pie firme ayuda a que otros le sigan. ¡Qué belleza! La belleza interna. Gracias, Anita. Realmente una maravilla este texto, ¿eh? Y te decía fuera del micrófono, quizás que el día de hoy podamos realmente transmitir a nuestro público noticias y cosas positivas, porque han sido unos meses ciertamente fuertes, ciertamente donde las personas han manifestado su, ¿qué diría yo?, su incertidumbre, claro. Algunas con pena, otras con tristeza, otras con dolor, por diferentes causas. Pero realmente desde el año 2015 venimos arrastrando penitas de todo tipo y de todo tamaño, y parece que el 2016 seguimos un poco con eso y se acentúa, ¿no? Creo que hoy más que nunca necesitamos esperanzas, necesitamos estar con los pies firmes, con los ojos muy, con la mirada muy clara, muy limpia, para entender y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sin perder obviamente la esperanza, la alegría. Estamos cruzando... Bienvenida, Anita. Gracias, Bachita. Sí, estamos realmente cruzando por situaciones muy adversas. Si no son económicas, familiares, sino de cambios, pero cambios bastante bruscos. Y eso es lo que crea desesperanza en el ser, porque no hay una continuidad de lo que nosotros entendemos progreso, abundancia, de felicidad. Porque, lógicamente, una situación que sea limitante o que pierdas el trabajo es como tener una puerta cerrada a tu progreso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es mirar un futuro, pero visualizando primero el cambio fundamental que debemos hacer nosotros en nosotros mismos, porque nadie nos puede dar haciendo ese trabajo. Somos nosotros los protagonistas, los responsables y los hacedores de todo lo que viene en cuestión de realización personal. Entonces, el reto está justamente en eso, en transformar cada día nuestro ser y dar lo mejor de nosotros, a pesar de que estemos cruzando por situaciones adversas. Se dice muchas veces que en esos momentos de más oscuridad, o que los momentos de más oscuridad ciertamente son los que anuncian o nos anuncian un nuevo amanecer, nos anuncian momentos de más luz. Así es. Es como los retos que vas afrontando con sabiduría, porque nunca estamos previstos a la programación que viene, ¿no? Son programaciones que ni lo piensas, son vivencias que no lo piensas, pero muchas veces no nos provoca dejar el lugar de confort. El lugar de confort que dice, ah, el gobierno tiene que solucionarme, esto tiene que ser así, mi marido tiene que darme. Estamos en expectativas muy grandes de los demás, cuando no nos damos cuenta que estamos paralizados, estamos quietos en nuestros propios pensamientos negativos y en nuestras expectativas con los demás. Ahora hemos podido leer, escuchar inclusive, Anita, uh-huh, esto de que, ay, pero por favor, solamente quejándose, uh-huh, no se escuchan otra cosa que no sean quejas, uh-huh, hay que dejar al lado la cultura de la queja. Uh-huh. Sin embargo, si alguien está sin trabajo, si alguien tiene a una persona enferma al lado, es como un poco difícil pedir que no se queje. Pero ¿cómo manejamos esto eso de la queja, no? Queja, uh-huh, como tal. ¿Cómo se entendería la queja, además, no? Sí, hay quejas mentales, ¿no? Que son abundantes. Porque a mí, porque yo, porque así, porque asado. Somos un país que ha sido completamente bendecido por siglos. Hemos tenido una abundancia que no tienen en los países de Europa. Tenemos todo a nuestro favor, todo. Pero la queja ha sido tan grande desde siempre que a mí me ha asombrado, como yo tengo el honor de dirigir un centro de meditación de Brahma Kumaris. Me sabe asombrar cuánto oigo a la gente que dice que no tiene dinero por no dejar la contribución, que es una donación, porque nosotros no cobramos por los cursos, pero aceptamos donaciones justamente porque tenemos que pagar el alquiler, la luz, etcétera, ¿no? Y se mueve así todos los sistemas en todos los países, todos los centros del mundo de nuestra organización. Se mueve de esa manera. Entonces la gente dice, no tengo, no puedo darte, no es así, no asado, cocinado. Cuando tienen realmente buena capacidad de donar algo, porque uno se da cuenta que sí hay entonces, como... Entonces, ¿qué pasa? Entonces es como que nosotros hemos sido tan facilistas y tan dependientes y tan quejones, uh-huh, que como que hemos atraído con la vibración de tanta queja, de tanto dolor, lo que estamos viviendo ahora. ¿Será también algo entonces, como una mala costumbre? Un hábito malo. Un hábito malo de aquellos que se nos pegan con facilidad, sí, a los seres humanos, así ¿no? Es. Es decir, amerite o no, nos quejamos, por así si acaso, es, ¿no? Así es. Realmente creo que sí hay algo de eso, mira. Yo sí pienso, porque como te digo... Europa pasó por una guerra terrible. Japón se destruyó prácticamente. ¿Y cómo han surgido? Sin quejas, solo haciendo, solo dando lo mejor. Dando el primer paso. Entonces, es como que la vibración de nuestros pensamientos han sido tan fuertes, de esto de quejarnos, de sentirnos mal, porque es un país que tiene realmente una historia muy muy difícil. Somos un país que ha crecido con muchísimas dualidades, y eso no nos ha permitido ver más allá de la nariz. ¿Por qué? Porque es más fácil quejarme que hacer un esfuerzo yo mismo para entregar lo mejor de mí. Entonces, estoy quejándome porque es más fácil. En estos días tuve una experiencia, Anita, te cuento como anécdota a nuestro público igual. Bueno, habíamos tenido bastante verano, mucho sol, sí, y mucho. Luego pues 8 días con mucha agua, inclusive de día, de noche, sí. Y se ha sentido una corriente no fría, sino helada, ¿no? En sí. Quito, yo creo que es a nivel de todo el callejón interandino, sí, del país entero. Entonces, mucha agua y mucho frío. Y precisamente reflexionaba sobre esto, porque días antes, quienes tomamos el transporte urbano, pues podemos, sí, escuchar la conversación de todos, ¿no? Claro. Entonces, qué frío, qué terrible, que esto me tiene enfermo, me tiene enferma, que ya no se aguanta tanta lluvia, pero estábamos recién en los primeros días, ¿no? Uh-huh. Ayer salió el sol, realmente, y había sol. ¡Qué bárbaro! Ya no se resiste el calor. Ya, ¿qué hacemos con tanto sol? Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿O es que nos está sucediendo que no hay nada que nos llegue a nuestra medida, ¿no? O sea, exacto, somos nada, quejones. Nada nos gusta. Mucha queja. Nada nos gusta, sí. Con nada nos conformamos. Es cierto eso. Y este ejemplo del clima, pero es una cosa real, real, ¿no? ¿No será que si llueve disfrutemos de la lluvia ese día? Exacto. Disfrutemos del frío de del ese calor, día. Del calor, del frío, de cómo estamos, ¿no? Cómo nos sentimos. Disfrutemos de ver cómo está el paisaje en ese día de lluvia, ¿no? Es el mindfulness que le llaman, que es realmente estar en el presente, ¿no? Vivir en el presente. Esa es la cosa más extraordinaria, porque disfrutas de la vida. Y más que nada, disfrutas de ti mismo, el mejor compañero que tenemos. Es decir, cada, cada momento, momento es especial. Cada momento. Cada momento es hermoso. Una de las tendencias que igualmente el ser humano tiene es esto de... A ver, yo estoy ahora aquí con ustedes, amigas, amigos, con Anita, pero estoy pensando en mi casa. Estoy uh-huh. pensando realmente en, qué sé yo, en las cosas que tengo que hacer, que solucionar, en fin. Estoy en mi casa y estoy pensando en la casa de mi hijo, que estará haciendo mi hijo y todas las preocupaciones que alrededor de él. Y estoy acá y pienso en otro lado y en otra gente. ¿Hasta dónde eso nos afecta, Anita? Porque es una, enormemente. Es algo muy generalizado. Enormemente. No lo disfrutamos. No. Todo el tiempo nuestra cabeza está pensando en tanta preocupación. Uh-huh. Y no disfrutamos el momento. No disfrutamos este momento de compartir. A ver, hoy estoy en mi lugar de trabajo con gente perfecta, maravillosa. Es perfecto, con mi invitada. Todo. Está todo en orden. Sí. Está lindo. Tengo la oportunidad de comunicarme. Sí. De disfrutar. No, de disfrutar esto. Así es. Luego, cuando esto concluya, yo puedo hacer otra actividad cosa. Y disfrutar de ese espacio. Exacto. Pero es lo que no hacemos. No, eso porque es, lo que es no un hacemos. Hábito muy fuerte el que tenemos los seres humanos de vivir en el pasado o vivir pendientes del futuro. Pero no exactamente en este lugar, en este momento, que es el más preciado, el más hermoso de todos, porque estoy realizándome, estoy creando una nueva realidad para mí, y eso es lo más importante, porque lo que hago conscientemente con mi ser automáticamente va a redundar para un mejor futuro, porque estoy en el presente. Pero si vivo en el pasado o en angustias o desesperación, no es tan fácil vivir con uno mismo. Quería conversarte así como una experiencia muy personal. Tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual en febrero, a la India. Estuve tres meses. Pensé que iba a decir a Papayaca o algo así. El centro de meditación Brahma Kumaris en Montabu. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Yo ya he ido cuatro veces. La primera vez fue un impacto para mí porque el país era, incluso desde el aeropuerto en Nueva Delhi, era bastante feo. Chiquito, más feo que cualquier aeropuerto que puedas imaginarte. Y la vibración de la gente no se sentía tan bien. Pero ahora que vuelvo a los 14 años prácticamente, me doy cuenta que el país tiene una vibración diferente. El aeropuerto es hermoso. El otro aeropuerto donde tuve que pernoctar por un día, el de Mumbai, es una belleza, es una arquitectura de primera clase. Y se siente la vibración del país completamente poderosa. Y es porque los hindús, sea de la religión que sea, de la secta que sea, del lugar que haya nacido, de donde sea, todos meditan. Todos meditan. Sea con su gurú, sea con su deidad, todos meditan. Y esa vibración tan poderosa está haciendo que la India nuevamente surja. Y yo me di cuenta la diferencia de todos nuestros países latinoamericanos, cómo estamos inmersos en un cambio negativo muy fuerte, porque no sabemos meditar, no sabemos poner la mente quieta, en paz. Como decías hace un momentito, el cruce de tanto pensamiento nos confunde y perdemos la energía mental, perdemos toda la esencia que tenemos. Yo vine con todo el deseo de poder hacer una campaña nacional a ver si es que no, que podemos transformar la manera de pensar, porque somos gente muy buena. El Ecuador acoge a cuánta gente, imagínate cuántos cubanos hay aquí, colombianos, haitianos, venezolanos, están aquí, son nuestros hermanos, pero en ningún país se ha visto que haya esta apertura de tal manera que están aquí como en su casa. Anita, esto de la meditación, para muchas personas, y te lo digo así porque, bueno, por mi trabajo y todo puedo comunicarme con un buen número de personas, de seres humanos, y es increíble, pero todavía en este momento el yoga, la meditación o cualquiera de estas alternativas espirituales, para muchas personas es considerada realmente como algo inoficioso, algo que a lo que puede acceder una élite de la población, ¿no? Es como una élite, sí, de la población, es casi una cuestión más bien de estratos altos. Así es. Para otros, innecesario, porque es una novelería, ¿no? Uh-huh. Es decir, algo como, bueno, pero meditando no se van a arreglar mis problemas económicos. Están, es que no saben, no saben que un pensamiento es una energía. Si supiesen que un pensamiento es energía, vibración, magnetismo, electricidad, y que un pensamiento generado negativo o positivo es lo que va a traer a mi vida. Y si yo estoy en negativo, cada vez, todos los días, van a venir cosas muy desagradables que no estamos ni siquiera pensando que van a pasar. Claro. Pero yo estoy con el magnetismo de mi pensamiento atrayendo esas cosas que no me gustan. Pero como la gente realmente en ese aspecto se puede decir, ignora, es ignorante, que un pensamiento es poderoso, es valioso, no piensa en positivo. Hablas de una campaña y ciertamente maravilloso sería, sería, ¿no? Hermoso. Voy a ver si una campaña donde tengamos, nos demos ese privilegio, el tiempo realmente de, sí, de quedarnos con nosotros mismos. Uh-huh. Alguna vez decías tú, si bueno, de todos podemos liberarnos, ¿no? Sí. De cualquier compañía. Pero ¿cómo nos liberamos de nosotros mismos? Porque no por se puede. Ya, me canso de un amigo, pues se va. De mi mamá, de mi hija, de quien. Uh-huh. Pero ¿cómo me libero de mí mismo? Entonces, al menos que tengamos una buena convivencia, ¿no? Sí, porque somos el peor enemigo cuando estamos pensando en negativo. Y eso la gente no entiende. No puede saber siquiera porque no quiere entender que hay cambios que hay que hacer en la vida. Y tienen miedo al cambio, por supuesto, les aterroriza cambiar. Se aterrorizan de que tú cambies, porque ya tienen que quebrar esa estructura mental de que tú eres así y tienen que visualizarte de otra manera. Uh-huh. Entonces hay una resistencia bien fuerte. Es muy interesante, ¿no? El ser humano y sus... Sí, es el ser más valioso, más espectacular. Una arquitectura física única, perfecta, todo funciona como un reloj, es hermoso. Cada ser humano es hermoso, es perfecto, es completo. Solo que nuestra mente es tan acelerada ahora que todo pensamiento negativo redunda en negativo en el mundo, porque estamos haciendo como una telaraña, juntando negatividades por todo lado, y estamos viendo que el mundo se está cayendo en pedacitos, porque no tenemos paz, no hay tranquilidad, no hay felicidad, debido a que nosotros mismos estamos creando ese ambiente, ¿no? Esta mañana está con nosotros Anita Cecilia López, y comentando y conversando precisamente sobre esto que está sintiendo el mundo entero, uh-huh, ¿no? Una desesperanza a la que no queremos realmente llegar nosotros y sucumbir en ellas. Al contrario, queremos mandarles a ustedes, amigas, amigos, un saludo de esperanza, de alegría, así es. Un mensaje de fuerza espiritual, de poder. Pensemos en que somos capaces de hacer esto y mucho más. Y tener mucho, ¿no?, amor por uno mismo, ¿no? Esa es la base fundamental. Querámonos muchísimo, no esperemos de lo otro, porque esa es otra cosa, ¿no? Es que la base fundamental, pues, del cambio es eso. Claro, echamos la culpa a todos, a autovalorarte, mi mamá, a todo el mundo, pero ¿qué pasa con uno? Exacto, autoestimarte, autovalorarte, autoapreciarte, mirarte con dulzura, con ese destello de luz de amor divino, ¿no? Decir, okay, estoy aquí en este mundo para hacer algo mejor de lo que yo pienso que puede ser, y conectarnos siempre con el Supremo, porque realmente nosotros solos no podemos hacer el cambio. El Padre Supremo siempre va a estar con nosotros. Nosotros respetamos todas las religiones, no estamos por cambiar a nadie de religión, porque estaríamos yendo sobre el libre albedrío de los demás. Así es. Pero sí nos encanta que lleguen a nuestro espacio en el centro de meditación para entenderse y valorarse tanto, que no desperdicien los pensamientos, que no piensen mal de sí mismos, que es gravísimo. Anita, ayúdanos, quisiéramos saber la dirección. ¿Dónde está Brahma Kumaris? En Quito tenemos la sede en la Isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Está dos cuadras al oriente de la Plaza de Toros. ¿Es posible? ¿Hay un horario en especial o siempre hay quien atienda y un poco, ¿no? La verdad es que estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 más o menos. Yeah. Y en la tarde a partir de las 5:30 de la tarde. Los sábados a las 8 de la mañana. Anita, como siempre, agradecemos tanto tu sabiduría, tu generosidad. Mil gracias. Gracias a ti. Concluimos esta semana de trabajo, amigas, amigos, y lo hacemos con muy buena energía, con el deseo de que usted allá en casita, pues igualmente, quiera ponerse de pie, quiera ponerse firme, con alegría, y sigamos pensando en positivo. Cosas muy buenas deben llegar a nuestras vidas, sin duda alguna. Así es. Hasta el día lunes, muy buen fin de semana. Andresito, gracias a su trabajo esta semana. Hasta el día lunes, nos vemos, sí, claro que nos vemos, y nos sentimos y nos escuchamos cuando sean las 9 de la mañana en Juntémonos en la Casa. Buenos días. Gracias.